soy un poderoso, que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Esta no es la fiesta tuya, te equivocaste. No es la fiesta de Pinochet. Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman este... Hola y bienvenidas a la séptima temporada de Vitrina Distópica, Virulencia de Cuidado, de la Revuelta y Otro Contagio. Nos reunimos hoy día en nuestro cuarto programa, Condenadas al Contagio, para charlar con tres compañeros de diversa geografía y manera de enfrentar las realidades carcelarias de nuestro momento actual. Bajo el capitalismo y la pandemia, y con el sabor de las revueltas globales en la boca. Tenemos el gran placer de estar acá con la Javi, del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, un grupo de abogados y estudiantes de derecho que pone su actuar al servicio de la lucha revolucionaria, que incluye a los prisioneros libertarios de la última década, y ahora también las presas y los presos de la revuelta de octubre. Todo el pueblo que desborda las calles con alegría y rebeldía en búsqueda de respuesta a sus demandas. También estamos con nuestro compa César Pizarro de 81 Razones por Luchar, una agrupación de familiares que surgió después de la masacre de 2010 que mató 81 personas privadas de libertad en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel. Conjunto con la ONG Observatorio Social Penitenciario, se organizan con personas en todas las cárceles de este llamado país en una pega militante de lunes a lunes, cada semana, cada mes de los últimos 9 años. Y por último, estamos con Alejo Stark de MAPS, un colectivo anticarcelario de la región indígena ocupado por la provincia de Yankee de Michigan, que se organiza en alianza con las personas privadas de libertad. Es un buen amigo del colectivo Victoria Distópica e integrante de un programa radial abolicionista que tramita las voces de las y los afectados por el encarcelamiento y de la lucha constante en el movimiento por la abolición del Estado carcelario. Alejo, eres del sur, pero actualmente estás en una ciudad cerca de Minneapolis, donde el asesinato de George Floyd. Esa ciudad tiene una larguísima historia de lucha antipago, desde las patrullas de autodefensa, organizado en los años 60 por la gente indígena Dakota y Anishinaabe contra la violencia del gobierno colonial, hasta lo anterior y el levantamiento de hace unos años tras el asesinato policial de Philando Castile. Esa ciudad también tiene un importante movimiento anticarcelario, tanto en las calles como en las canas. De hecho, la huelga nacional de prisiones de 2016 tuvo una presencia muy fuerte en las cárceles de esa zona. Entonces, para empezar, ¿podía hablar, ¿no?, del contexto de las luchas ahí en medio de las dos pandemias, la nueva del coronavirus, del COVID-19, y la más constante del genocidio racializado y colonial? ¿Alejo? Sí, bueno, yo estoy acá en Detroit, en parte del estado de Michigan, ¿no?, que es parte de ese cordón industrial abandonado en gran parte después de la gran revuelta del año 67 acá. Que fue una revuelta, como algunos sabrán, en gran parte en reacción a un caso de abuso policial y en la cual se prendió fuego una gran parte de la ciudad de Detroit, ¿no? En Detroit, obviamente, eso es acompañado con una respuesta también súper reaccionaria, que es lo que ocurre a principios de los años 70, con un alcalde también negro, que es una respuesta carcelaria, ¿no? Entonces vemos nosotros acá en Michigan en particular, y en una gran parte de Estados Unidos, las grandes revueltas al final de los años 60 se reaccionan a esas revueltas con la militarización de la policía y con el abandono y también la violencia organizada del Estado carcelario, que emerge más o menos por esos años. Vemos un gran boom carcelario en los años 70 que continúa hasta el día de hoy, ¿no? Y hoy, como por ahí sabrán algunos de ustedes, como ya hemos charlado, el estado carcelario yankee básicamente contiene a más de 2 millones de personas en sus cárceles y prisiones. Y nos enfrentamos, por lo tanto, frente a un enorme estado carcelario, frente a un enorme abandono y violencia organizada de ese estado, en poblaciones que, también como mencionaba el Pato antes, también son en gran parte, un 25% de las poblaciones carcelarias Estados Unidos, tienen más de 50 años de edad, ¿no? Entonces, acá las condenas son larguísimas, muy largas, extraordinariamente largas. También hay obviamente problemas de salud. Como se puede imaginar, la comida que se les da a los internos genera todo tipo de problemas de salud, de diabetes a condiciones también respiratorias. Nosotros ya venimos denunciando hace muchos años condiciones respiratorias dentro de los penales de Michigan, en particular el penal de mujeres de Huron Valley, donde en los baños obviamente hay moho, hay humedad en las paredes. Entonces, no solamente es una población ya de alta edad, ¿no? De 50 años de edad, es más del 25% de la población carcelaria, pero el 40% o algo así creo que tienen condiciones de salud crónica, ¿no? Entonces, cuando explota la pandemia, a principios de febrero, marzo, ¿no? Nosotros ya teníamos compañeros adentro diciendo que esto iba a explotar adentro, ¿no? Lo sabíamos porque, bueno, como veníamos diciendo, esa violencia y ese abandono organizado del Estado también afecta en particular las comunidades más precarias, ¿no? Aquellos que están expuestos a la muerte prematura, que son siempre ya poblaciones racializadas, ¿no? En particular afroamericanos y latinos. Más del 40% de la población carcelaria acá es afro, cuando solamente el 15% de la población en total es afro, ¿no? Entonces hay también una diferenciación racial en torno a a qué población es abandonada y cómo opera la violencia del Estado, ¿no? Que Michigan en particular es el epicentro básicamente de la pandemia carcelaria que se vive en Estados Unidos. La mayor cantidad de muertes dentro de los penales en Estados Unidos han ocurrido en este estado, en la provincia de Michigan. Y de hecho, creo que estamos como en tercer lugar en términos de la tasa de muerte. Entonces es realmente una crisis muy profunda. Como los compañeros seguramente también van a relatar, las prisiones, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, son el epicentro de la pandemia, ¿no? Es completamente imposible, el aislamiento social es completamente imposible separarse y también prevenir la propagación del virus, ¿no? Ya en condiciones también completamente precarias, como decía antes, con una población mucho más vieja, con todo tipo de problemas médicos. Y lo que estamos viendo creo que es la incompatibilidad completa entre la salud pública y el estado carcelario, ¿no? En Estados Unidos. Hay una incompatibilidad en torno a la salud pública y estado carcelario, porque claramente en las prisiones no solamente es imposible contener el virus, pero también ese virus obviamente se sigue propagando por medio de los guardias, ¿no? Lo que ustedes llaman la La gendarmería, creo. gendarmería. Exacto. Que en fin y al cabo fueron aquellos que las terminaron trayendo, obviamente, a la prisión, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama de crisis. Y frente a esa situación, obviamente, se ha visto una agitación interno y al exterior de las prisiones también completamente inédita y extraordinaria. Los compañeros de Perilous Chronicles se llama, se podría traducir así como Crónicas Peligrosas, por ahí ustedes podrían compartir el link. En estas Crónicas Peligrosas lo que cuentan ellos es que han habido más de 75 protestas en los penales carcelarios, en los penales y en las cárceles en Estados Unidos en los últimos meses, que es una situación completamente inédita, extraordinaria dentro del contexto, incluso dentro del contexto de lucha que se ha dado en estos últimos años, como hemos conversado antes con los compas de Vitrina Distópica, de la huelga carcelaria de 2016 y 2018, ¿no? Es casi 5 veces mayor, cuantitativamente hablando, la cantidad de protestas que van desde huelgas de hambre a incluso escapes. O sea, hay mucha gente que se ha escapado también. Y también la respuesta del Estado frente a esta crisis, ¿no? El Estado en los diferentes niveles, en Estados Unidos, del federal al local, ¿no? Ha tratado en grandes partes, de hecho, ha tratado de liberar a gente en los penales. Acá en Estados Unidos hay una fuerte distinción entre cárceles y prisiones. Las cárceles son aquellas que contienen a la población carcelaria que no ha sido todavía encontrada culpable de un crimen, de un delito. Y lo que hemos visto es que en condados, incluso acá en Michigan, pero en diferentes partes de Estados Unidos, en San Francisco, en Los Ángeles, han excarcelado a cientos y si no por ahí hasta miles de personas en las cárceles, ¿no? Que es una situación a nivel cuantitativo realmente inédita de un excarcelamiento masivo de las cárceles. Y que lo que demuestra eso para los compas abolicionistas como acá en Michigan y otras partes es que lo que nosotros veníamos diciendo hace mucho rato, ¿no? Pidiendo y pidiendo que se excarcelen aquellos que no tienen que ser encarcelados y en general la cárcel, o sea, acá se encarcela funciona muy bien el sistema carcelario de tal modo que uno entra a la cárcel incluso por no poder pagar fianza. Y lo que nosotros veníamos diciendo hace mucho rato es que básicamente liberar a la gente de las cárceles, ¿no? Que han explotado particularmente en los últimos 5 años la población carcelaria. Y lo que estamos viendo es que lo que hemos demandado hace tanto tiempo realmente siempre ya fue posible, ¿no? Siempre fue ya, por así decirlo, virtualmente real. Y en esa realidad virtual que viene actual en estos momentos, de alguna manera u otra también reivindica la lucha abolicionista, ¿no? Que ha sido, pero por otro lado también el problema ha sido que en los penales, es decir, en las prisiones, que son las que contienen la mayoría de los prisioneros en Estados Unidos, no han podido entrar en este proceso de excarcelación, ¿no? O sea, hago nuevamente esta distinción entre prisión y cárcel. Es decir, aquellos que han sido condenados, básicamente acá las condenas, como venía diciendo antes, son muy largas, son condenas de décadas muchas veces. Esa condena en las prisiones se ha convertido en una sentencia de muerte, se ha convertido en una condena de muerte, ¿no? En los penales. Acá en el estado de Michigan, con una gobernadora demócrata buena onda, que les hace el frente a los de la derecha en Lansing, como se vieron un par de semanas, la gobernadora no ha querido básicamente excarcelar a aquellos de los penales, ¿no? Entonces, frente a esa situación, nosotros seguimos abocando y luchando por la excarcelación, obviamente. Hemos sacado varias entrevistas con compañeros de adentro, uno de los cuales se llama Bruce X, que básicamente desde febrero nos venía diciendo que la situación iba a explotar, y efectivamente explotó, y él se terminó enfermando, se terminó infectando con coronavirus. Es un compañero de 34 años que tiene asma, ¿no? Frente a esas circunstancias, nosotros pedimos la excarcelación de los prisioneros, pero frente a la respuesta del Estado, que ha sido básicamente nula, nos hemos organizado para bancar a los compañeros por medio de fondos, por ejemplo, ¿no? Hemos podido recaudar más de 3.000 dólares en el último mes para bancar de la manera que podamos la lucha adentro, ¿no? Por medio de comida, de lo que sea. En estas últimas semanas hemos estado ya, hemos podido hacer algunos envíos para ayudar a sostener a esos cuerpos y esas luchas también al interior, que como venía diciendo antes, han sido completamente extraordinarias cuantitativamente hablando, incluso en un contexto de encierro y de cuarentena adentro de los penales, ¿no? Que también es un límite a la lucha adentro, ¿no? Una de las cifras que mirábamos con el colectivo es que teniendo las cifras de muertos por fallecidos por producto de coronavirus, ¿no? En Estados Unidos, el 60 o 70, entre el 60 y el 70% pertenecen a poblaciones afro y latinas, ¿no? Es interesante ver justamente cómo la pandemia al mismo tiempo maneja el mismo porcentaje o un porcentaje del mismo tipo sobre las mismas poblaciones, pero en el contexto penitenciario. O sea, ya nos vamos dando cuenta de que ya en términos de cifra, el porcentaje de control sobre estas poblaciones, bueno, sigue siendo o estando rozando o roza más bien las políticas de muerte sobre ellas. En el contexto chileno tenemos también una pandemia que por el mismo presidente fue declarado así, una pandemia previa al COVID-19, ¿no? Sebastián Piñera hace aproximadamente 2 semanas, en una entrevista a un medio internacional, él señalaba de que en Chile habíamos tenido una pandemia que había empezado el 18 de octubre. Entonces, sabemos que el 18 de octubre fueron las distintas poblaciones sociales, en estos casos más expuestas a las políticas de financiarización, endeudamiento y precariedad y represión históricamente por el neoliberalismo, las que salían a la calle de un momento a otro a exigir, digamos, que se cambiara el modelo de vida, ¿no? Y sobre ello se desató una represión, una carnicería de alguna u otra manera, que, bueno, en distintas partes del mundo fue observada así. No obstante, antes de ella también ya veníamos teniendo una cantidad de poblaciones encarceladas y perseguidas durante los distintos gobiernos de la Concertación, y específicamente quiénes eran ellas y ellos, bueno, las poblaciones de aquellas y aquellos que en este caso no entregaban las condiciones de confianza suficientes a la opinión pública para ser incorporados al sistema financiero. O sea, todas aquellas y aquellos pobres que no podían bancarizarse y no podían optar al modelo de vida neoliberal, los que ya venían siendo encarcelados. Y justamente en el mismo contexto habíamos tenido, un poquito antes del 18 de octubre, una de las huelgas también más importantes penitenciarias que han existido en el país, y que fue en el contexto de la lucha contra uno de los decretos que iba, en este caso, a diferencia de la tendencia que se veía en Estados Unidos, antes que excarcelar, a extender, ¿cierto?, el encarcelamiento de algunas poblaciones de personas que en estos momentos estaban privadas de libertad, porque le estaban extendiendo, le iban a extender las posibilidades para optar a las libertades condicionales. Entonces, quisiera en este caso preguntarle a César Pizarro si nos podía contar un poco sobre ese contexto previo al 18 de octubre, ¿no? Que también, como señalaba Alejo Stark, venía ya dejando algunos antecedentes de una lucha contra los sistemas penitenciarios, pero al mismo tiempo contra un sistema de abandono y de persecución sobre poblaciones específicas muy clara, ¿no? Entonces, César. Bacán. Formalmente los saludo a todas y a todos. Así que, sí, así fue. O sea, lo habíamos conversado antes con Ayana, contigo, Pato, en varias entrevistas antes que del estallido. Estuvimos conversando antes que, no sé, entre las conversaciones nuestras, entre las velatones y las conversas por ahí, como que estuvimos presintiendo que algo se venía en Chile y fue el estallido. Fue el estallido y decíamos que iban a salir los militares a la calle, policía, muerte, y las canas iban a explotar, y extrañamente pasó. O sea, estábamos todos con el presagio, con el sentimiento a flor de piel, porque sabíamos que se venía algo grande, pero nadie sabía qué. ¿Cachai? Así que por eso fue como impactante para nosotros después decir, oye, esto era lo que nosotros teníamos pensado, lo que hablábamos en la misma entrevista. ¿Qué podemos hacer en caso de...? Y lo mismo yo me pienso ahora, y he analizado con varias personas, con mi hijo, mi familia y amigos, yo le digo, como que me fui para otro lado, pero voy a llegar al mismo sentido de la pregunta, ¿qué pasa si ahora hay una guerra civil o guerra civil en todo el mundo? Que quizás nos atacaron con una guerra bacteriológica, psicológica, nos atacaron con una pandemia, pero ¿qué pasa si en la realidad ellos salen a matarnos? Si es que realmente estamos unidos como ahora, como en esta conversa, o como agrupación, o como organizaciones, si es que nosotros conversamos el tema, porque realmente sí puede pasar, porque con lo que yo he visto hoy día en el mundo, sí puede pasar que salgan a matarnos y a cazarnos, sí salgan a hacernos desaparecer, y sí salgan a encarcelarnos. Y lo que pasó en Las Canas, en Chile, antes del estallido social en octubre, nosotros ya veníamos con la preparación del movimiento contra el 321, contra la libertad condicional, porque nos empezamos a dar cuenta que el Estado chileno empezó a encrudecer las penas y a darnos menos beneficios, la gente no salía con dominical, ni con la libertad condicional, las cortes de apelación empezaron a negar todo tipo de beneficios, nosotros que presentamos muchos recursos de amparo, recursos de protección, cautela y garantía a los juzgados, extrañamente, increíblemente, empezaron a negar todo, po. O sea, en un estado de derecho no habían derecho, po. Por eso nosotros decíamos que Chile es un estado, un violador de derechos humanos. ¿Cachai? Sin que todavía muera gente, nosotros ya decimos hasta el día de hoy que en Chile se violan los derechos humanos y es un estado criminal, pues no un estado carcelario. O sea, aparte de ser un estado carcelario, es un estado criminal. Porque sistemáticamente empezó, nos dejaba morir en las cárceles, nos dejaba más presos, nos dejaba más encarcelados y endurecía las penas en plena época de delincuencia gubernamental, po. O sea, ¿a qué me refiero? Que mientras ellos eran famosos en la televisión robando por las AFP, los militares, los carabineros, las Fuerzas Armadas, se robaban todo, todas las platas de los impuestos de los mismos ciudadanos, en esa misma época nos estaban poniendo penas más duras, po. O sea, han sido tan carerraja y tan descarados en decir, yo delinco, yo soy delincuente de Estado, pero te voy a poner más penas duras a ti. Así que a los que tengan portonazo, a los que asalten banco y a los que anden robando una pistola en la calle, les voy a dar muchos años de cárcel, pero a nosotros no. A nosotros yo solamente le voy a dar clases de ética, y se han burlado de nosotros y nos han paseado por todos lados. Y eso pasó antes del estallido social, y nosotros obviamente teníamos siempre el temor en cierta parte de que atacaran las cárceles o que se produjeran motines, con la razón obvia de lo que pasó con el COVID-19 o coronavirus. Y ver que extrañamente Gendarmería, desde que empezó la pandemia, no hizo caso a las recomendaciones nuestras ni del Colegio Médico Chileno y de otras personas expertas en temas de salud, y Gendarmería empezó a mezclar los presos contagiados con no contagiados a nivel del país, por mano. Y empezó incluso con allanamientos con golpizas brutales, y después la gente terminaba golpeada, torturada y trasladada a diferentes cárceles del país, cuando la misma OMS y el Estado chileno decía que no se podían mezclar ni transportar personas a nivel país. Y ahí nosotros nos preguntábamos, ¿quién autorizó a que sacaran 130 presos de Colina 1 a Valdivia? Y pasó todos los controles sanitarios hasta Valdivia sin que nadie los parara. ¿Dónde estaba el Ministerio del Interior? ¿Dónde estaban los militares? ¿Y cómo nadie los paró? ¿Cómo nadie les dijo, a ver, weón, ¿dónde lleváis estos 130 presos? ¿Le hiciste los exámenes preventivos? Y cuando entraron a Valdivia después de Colina, tampoco le hicieron los exámenes preventivos, y muchos de ellos ahora están contagiados, por hermano. O sea, todo extrañamente siempre ha sido en desventaja, y para poder frenar las organizaciones anticarcelarias o carcelarias, y nos han debilitado. Y hoy nuevamente, igual que el Movimiento 321, cortaron todos los lazos y nos trasladaron a todos los voceros, a la mayoría de los voceros, y separaron todos los grupos que teníamos en WhatsApp, y quedó la cagada, por hermano. Porque la gente no se quiere morir del coronavirus, independiente que yo en lo personal no creo en el coronavirus, pero la gente tiene terror, por mano, terror. Y lo que no pasó en Chile, que sí pasó en otros lugares del mundo, que la gente sí se atrevió a saltar los muros de las prisiones y sí se arrancó. Y eso es lo que nos faltó en Chile. César, en este caso, ¿cuál es el diálogo? ¿Qué es lo que en estos momentos están señalando los movimientos de personas privadas de libertad frente al contexto del COVID-19 específicamente? Sabemos que han levantado algunas organizaciones y han sacado algunos comunicados, específicamente, por ejemplo, el del el movimiento Luchando por Nuestra Libertad. ¿Nos podrías contar un poquito sobre lo que están planteando los compañeros y las compañeras que están presos en estos momentos frente a la situación de pandemia? Porque han existido casos de contagio más o menos importante, por ejemplo, en la cárcel de Puente Alto. Mira, Puente Alto fue como el epicentro de todo lo que iba ocurriendo, que nosotros incluso hace poquitito, como 81 razones, con el Observatorio Penitenciario presentamos una cautela de garantía al juzgado de garantía de Puente Alto, la tiramos como sabiendo que podíamos perder, porque hemos perdido casi todas las cautelas, y solicitando el cierre de la cárcel. Extrañamente se ganó el recurso y el juez dio lugar a nuestro requerimiento, y se está conversando entre el Ministerio de Justicia, entre Gendarmería y la Municipalidad y otro organismo de la posibilidad de que cerremos una cárcel. O sea, hasta el día de hoy todavía es posible que nosotros, con nuestro escrito, logremos que se cierre esa cárcel por insalubridad y porque no cuenta con nada para que vivan personas. ¿Cachai? Y en ese sentido, cuando intentamos organizarlo en la cárcel de Puente Alto, de Colina, con el Movimiento por la Libertad de Colina 2, ese módulo que se organizó con familia afuera, con organización en una de las velatones, a las 2-3 semanas de que se organizó ese módulo, fue extrañamente allanado, fue golpeado, fue torturado y la gente fue trasladada. O sea, hasta gente de los 30, 50 internos que están en el módulo 14 de Colina 2, fueron todos golpeados, hermano. A todos les dispararon. Los gendarmes apuñalaron a los presos y los presos quedaron totalmente cohibidos y acallaron el movimiento de inmediato. O sea, desde la golpiza y tortura, perdimos el contacto y la organización con Colina 2, hermano. Y eso también pasó en Puente Alto. Y eso también pasó en Colina 1. Nosotros teníamos preparada la donación de las meriendas, de los alimentos de los presos, la última alimentación que tienen en el día, hacia el medio libre, hacia los campamentos más marginados de Santiago. Y extrañamente, el día martes, cuando estábamos organizando la donación de las colaciones de todos los presos de Colina 1, al día miércoles ocurre el extraño motín, donde los presos iban a hacer revisar su torre, y los presos dijeron que no, pues el acuerdo es que no nos vengan a reventar, no nos quiten los celulares porque estamos sin visita, y el acuerdo es que no nos toquemos, gendarmes con presos. Justo cuando estábamos en la planificación de la acción solidaria que lo está haciendo el CAS hoy en día, y Colina 1 se sumaba. Es decir que donde hemos accionado solidariamente, los presos han asumido durante bastante tiempo no tener visitas conyugales con sus parejas, no tener visitas, no tener ingreso de droga, la abstinencia de no consumir sus cosas personales, ¿cachai? Y así Gendarmería y todo nos ha metido la mano y ha roto este acuerdo, entre comillas, virtual, de poder reventarnos, y nos han jodido todas las organizaciones que hemos tenido en las cárceles, por mano. Porque personalmente no tenemos diálogo con Gendarmería, pero a mediados de fuerza le hemos dicho a Gendarmería, no, pues aquí estamos nosotros, asumimos que no vamos a tener visita, porque eso lo asumieron los presos primero, no Gendarmería, pero así todo, Gendarmería rompió todos los acuerdos entre los presos y los gendarmes de los módulos y nos hizo mierda, por mano. Oye, en este caso, sabemos entonces de que, bueno, el sistema penitenciario en Chile se armó durante la Concertación, también, dirigiéndose sobre poblaciones de personas empobrecidas que inmediatamente eran cargados, digamos, con una amenaza social, que empezó a repletar el sistema penitenciario público de manera importante, por lo menos durante la década de los 2000. También nos vamos dando cuenta de que desde ahí hay una especie de cambio en la persecución política. Esta persecución política se empieza a reactivar también durante los años 2010, ¿no? A partir de algunos conflictos sociales, principalmente con grupos políticos anarquistas, libertarios. No obstante, mientras al mismo tiempo se iban los discursos democráticos poniendo del lado de los derechos y de las políticas de protección a las y los presos, que al mismo tiempo iban siendo movilizados por los informes de derechos humanos a nivel internacional, nos dábamos cuenta que, por el contrario, en Chile se agudizaba la criminalización, se agudizaba la represión, y ya llegamos al contexto del 2018-2019 con una persecución política que ya no podía ser escondida bajo ningún tipo de discurso democrático, como lo habían hecho durante los gobiernos de transición. Declaraciones de guerra, por ejemplo, contra el pueblo mapuche, declaraciones de guerra contra aquellas y aquellos que se sumaban y apoyaban las reivindicaciones de los pueblos, en este caso de los pueblos mapuche. Estoy hablando específicamente de cuando Sebastián Piñera realiza una conferencia de prensa presentando al Comando Jungla en Gualmapu. Desde ahí ya hay una declarada guerra contra los distintos movimientos sociales, que es un antecedente previo al 18 de octubre, pero al mismo tiempo a lo que hoy día se ve agudizado en el contexto de pandemia. Entonces quisiera preguntarle a la Javiera, en este caso, por si nos podía contar un poco más sobre ese contexto previo al 18 de octubre en lo que respecta a la persecución política. Sí, claro, mira, primero que todo, y perdón que me salga un poco de la pregunta, en relación precisamente a la persecución política, quería comentarles que en este momento mi casa, acá en la Villa Frei, es centro de acopio de la villa, es acá donde con la asamblea de la Villa Frei estamos armando las cajas solidarias que van a ir con nuestros vecinos y vecinas que lo están pasando re mal con esta crisis. Y hace muy poco rato se nos paró la yuta afuera de la casa, en una actitud que es bastante recurrente. Entonces, primera medida para hablar de persecución, yo sé que esto es más soft en relación a lo que pasa en un montón de otros lados, pero lamentablemente esa es como la situación en general en Chile, ¿cachai? O sea, hoy día nosotros estamos activando organización popular en torno a la construcción de cajas solidarias con nuestros vecinos y vecinas, y tenemos la ayuda acá afuera. Dicho esto, en relación a la persecución política, bueno, nosotros, el Comité de Defensa del Pueblo, Hermanos Vergara Toledo, venimos trabajando hacia alrededor de 6 o 7 años en torno a la prisión política. Lo primero que me gustaría decir, y me imagino que hay como consenso en torno a eso, es que El primer análisis que nosotros hacemos es que la prisión política es un hecho en Chile desde hace muchísimo tiempo. La prisión política no empieza el 18 de octubre, ni empieza un poco antes. La prisión política es un hecho concreto desde los 90 hasta ahora, que ha tenido pequeños periodos como que no es tan profunda, pero que se ha desarrollado de forma constante en nuestro país. En los 90 con los prisioneros subversivos, posteriormente con los prisioneros políticos mapuche, y actualmente sobre todo con los presos de la revuelta. Pero antes de la revuelta ya existían prisioneros políticos como del periodo nomás. Con esto quisiera recordar, como lo hago en todos los espacios en los que tengo oportunidad de hablar, a mi compañero amado Pablo Badamondes, actualmente prisionero político de la cárcel Santiago I. Él es un hermano muy querido por todos nosotros. El Comité de Defensa del Pueblo lleva su defensa y está en prisión desde el 9 de septiembre del año 2018. Con esto lo que trato de decir es que la situación concreta de ese compañero es algo que se replica a todo nivel, en todos niveles en Chile. Ese grupo de compañeros que, entre que, el que está este compañero muy apreciado por nosotros, Pablo Badamondes Osso, llevan todo este tiempo en prisión preventiva, que es lo que se está repitiendo, por ejemplo, respecto de los prisioneros de la revuelta, que llevan un montón de tiempo en prisión preventiva, y que se repite también con otros que caen previo a la revuelta. A modo de ejemplo, puedo contarles que solamente en Santiago 1, en marzo del 2019, nosotros contábamos a 3 prisioneros políticos. A junio del año 2019, esa cifra había aumentado a más de 10. Y ya a octubre, noviembre del 2019, esa cifra simplemente se dispara y ya son miles los prisioneros en todas las cárceles en Chile. Entonces, podemos observar una política constante de persecución hacia las y los que luchan, que utiliza la prisión preventiva como una herramienta de sanción previa incluso a que se los juzgue. Con esto yo no estoy queriendo decir que defiendo ni el rol de la cárcel ni el de los tribunales. Creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es cuál es el objetivo de la cárcel en sí misma. Y el objetivo de la cárcel, lamentablemente, no dice relación ni con la reinserción, ni con la capacitación, ni con nada, sino que solamente se estructura como un dispositivo de control y de dominación sobre las y los pobres, principalmente. Y es lo que han dicho un poco las palabras anteriores, ¿no? A la cárcel entran los pobres, no entran los ricos, y esa es una burla. Pero además de eso, la cárcel en sí misma se transforma en sí misma como un dispositivo de sanción, en tanto las condiciones carcelarias son macabras, y no puedo decirlo de otra manera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el año 2009, o sea, hace más de 10 años, elaboró un informe en relación a las cárceles en Latinoamérica, en el que se da cuenta que la mayoría de las cárceles en Chile al año 2009 tiene aproximadamente el doble de internos para los que tiene capacidad. Entonces, el primer conflicto, más allá de la cárcel en sí misma como un conflicto, en su mera existencia, pero el primer conflicto con el que nos encontramos dice relación con las condiciones de hacinamiento dentro de las cárceles. Esto como para poder hacer un poco el link hacia el tema del coronavirus y la persecución y qué sé yo. Entonces, ya hace más de 10 años teníamos informes de organismos internacionales respecto de los cuales Chile tiene que responder en virtud de su misma institucionalidad, porque dudo que alguien extremadamente facho esté escuchando esto, ¿viste? Pero a los fachos les encanta tirar el rollo de la cárcel, y qué sé yo, y que ahí van los malos, y cuánta hueva. Y la verdad es que se hace necesario cuestionar eso también, Y entonces en la cárcel se dan estas dinámicas que se constituyen como un castigo más allá de la privación de libertad. Todos los organismos internacionales nos dicen que la privación de libertad no implica la privación de la dignidad. Y con esto quiero decir que los organismos de derechos humanos internacionales no son patrimonio de la izquierda. No son patrimonio de las y los que luchan, son pisos mínimos, instituidos desde el liberalismo incluso. Cuando el serio nos dice que hay que salirse de los derechos humanos y la verdad es que tratan el concepto de derechos humanos como si fuera patrimonio de la izquierda cuando no lo es. Son pisos mínimos para la convivencia de la humanidad en el marco del sistema que los ricos y poderosos nos imponen. Entonces, cuando hablamos de defensa de los derechos humanos, no estamos hablando de nada muy extremista. Simplemente de mínimos relacionados a la dignidad humana, que en nuestro país se vulneran de forma constante, aún antes del 18 de octubre, desde mucho tiempo atrás. Y además, en el caso de los prisioneros políticos, esto se transforma también en el uso de la prisión preventiva como una sanción previa, como les decía hace un rato. Al respecto, por ejemplo, el profesor Claudio Nach, que es un profesor de derechos humanos, plantea en un artículo que les puedo mandar el link después, que es en relación al caso de la primera línea, que en Chile ya se vulnera toda la normativa internacional en relación a la prisión, toda vez que la norma internacional en general lo que plantea es que la prisión preventiva se establece en el caso de peligro de fuga. Y no en razón, por ejemplo, de como la peligrosidad, ponte tú, ¿cachai? Sino específicamente del peligro de fuga, que en el caso de la primera línea, por ejemplo, es bastante emblemático porque los argumentos que se utilizan para tener en prisión preventiva y mantener la prisión preventiva de la primera línea es que eventualmente los vecinos del sector de la Plaza de la Dignidad estaban pasándolo muy mal, lo que a la luz del sistema que ellos nos imponen, no el nuestro, está equivocado, ¿cachai? Ahora, ahí hay una profundización aún más dramática, y es que, por ejemplo, en el mismo caso de la primera línea, se sancionó a un juez de la República por hacer uso de sus funciones en virtud del artículo 145, creo, del Código de Procedimiento Penal, en relación a cambiar la medida cautelar de varios prisioneros políticos. Este magistrado cambió la medida cautelar de prisión preventiva a la de arresto domiciliario, y ahí ocurrió algo muy curioso, y es que el magistrado dicta la resolución y pocas horas más tarde, dentro del mismo día, se pronuncia la Corte, el máximo organismo en la Administración de Justicia, y no solo invalidan esa resolución, sino que además someten a sumario al magistrado, que es un magistrado que lo que hace es respetar la normativa, no hace nada muy fabuloso más allá de eso. Respeta la normativa que rige en nuestro país. Respeta la normativa internacional a la que adscribe nuestro país. Y pese a ello, hay una persecución sobre él al punto de anular ese mismo día la resolución que permitía el que, perdón, una visita. Sí. El cambio de cautelar. Entonces, hay como distintas perspectivas desde las que podemos mirar el problema carcelario en relación a los presos políticos, pero en relación a todos y todas los presos en general, porque las condiciones de hacinamiento, que son nefastas en el contexto actual de la pandemia, son previas al estallido, a la revuelta social de octubre, y se materializan en todos y cada uno de los recintos penales de Chile. Y hablan muchísimo de quienes están efectivamente en la cárcel. Entonces, lo que existe en Chile es un castigo al ser pobre, que se profundiza en tiempos de crisis y que se profundiza en la pandemia, porque si los insumos faltan en la normalidad del tiempo, actualmente es aún peor. Y las y los presos se ven imposibilitados de resguardar incluso sus propias vidas, porque no podemos obviar el hecho cierto de que el gobierno ha tenido un manejo criminal respecto de esta pandemia, no solo dentro de las cárceles, sino que en general, y por eso están las cifras que están en relación a la cantidad de muertos y de contagiados, pero eso lamentablemente se va al extremo y a un extremo muy dramático dentro de las cárceles porque las condiciones sanitarias en general son deficientes. Y a propósito de la pandemia, Gendarmería se ha enfocado además, perdón, pero es que no. Gendarmería se ha enfocado además en impedir, como decía el compañero de 81 Razones, por ejemplo, la comunicación de las y los presos, que también es un derecho humano resguardado por la normativa internacional, pero también, por ejemplo, el ingreso de encomiendas. Y de forma muy concreta, por ejemplo, hoy día están sacando a la gente que va a llevar encomiendas porque se les acaba el permiso de 2 o 3 horas que dan los pacos y las filas para entrar a dejar la encomienda son muchísimo más largas que eso. O sea, hay una vulneración permanente en todos los derechos de las y los presos de todo tipo. No sé si me acomoda tanto hacer la división como entre la opción política o no, porque al menos mi posición muy personal es que toda prisión es bastante política, toda vez que el sistema reproduce esos dispositivos de opresión y de dominación y que quienes repletan las cárceles son solo los de un lado. Bueno, y aparte de este crecimiento como exponencial que hemos visto en torno a los prisioneros políticos, pero en torno a la prisión en general, efectivamente se han desarrollado varios procesos como de movilización, por ejemplo, desde el tema del DL-321, que igual hablan de una intención por parte del gobierno, por parte del Estado, de no hacerse cargo del problema de la prisión, porque el conflicto fundamental, el eje fundamental en torno al DL-321, por ejemplo, es que aumenta los requisitos para poder optar a la libertad condicional. Ahora, un montón de estudios internacionales dan cuenta que la libertad condicional es una de las mejores y más efectivas herramientas para evitar la reincidencia en el delito. Entonces, de nuevo, aún en el mismo marco del gobierno neoliberal, patriarcal, capitalista, se están saltando sus propias normas en desmedro de seres humanos. Y eso es súper importante de destacar. La prisión de cualquier tipo no acaba con la calidad humana de las personas. Sin embargo, en todas las prisiones es lo primero que se ataca, y por eso se desarrollan además de forma normal y común, no por esto está bien, situaciones de violencia, de tortura, de persecución incluso dentro de los mismos penales, etc. Ahora, y eso también se materializa en Chile, en nuestro país, y en las prisiones de forma que son muy tristes, ¿cachai? Por ejemplo, el módulo 14, que era el módulo de los prisioneros de la revuelta, actualmente es el módulo de tránsito de Santiago 1, y los prisioneros de la revuelta fueron enviados al módulo 12, que es un módulo en el que, entre muchas otras personas, hay pacos y gendarmes que están en preventiva. Entonces, de nuevo, hay una deshumanización de las y los prisioneros que es criminal por parte del Estado de Chile, en todos sus gobiernos, no solo en el gobierno de Piñera, no solo durante la dictadura, sino que también durante los gobiernos de la Concertación, que profundizan y desarrollan el sistema que viene heredado de la dictadura. Es interesante lo que plantea Javi, y bueno, quisiera, antes de, nos vamos a tomar un break, porque hay un compañero que va a cantar una canción, nos va a poner un poco de música, Pero antes de eso, quisiera hacer una pregunta inicial a Alejo Stark, a ver si podemos como comenzar el segundo bloque por ahí. La Javiera señala, y lo da cuenta con claridad, ¿no? Dice, bueno, de alguna u otra manera, la gestión de las prisiones en el contexto de las democracias neoliberales ha estado basada en gestionar su propia falla, ¿cierto? O sea, no se le puede pedir a las cárceles, en este caso, que cumplan con la norma, sino que por el contrario, la gestión penitenciaria está organizada en función de su propia falla y está al mismo tiempo sostenida en saltarse su propia norma. De alguna u otra manera, el contexto de las prisiones es su propia excepción. O sea, de alguna u otra manera, las prisiones, históricamente para las democracias capitalistas, de alguna u otra manera, es el lugar donde no hay regla, no hay ley, ¿no? Sino que hay solamente una declaración de guerra permanente contra ciertas poblaciones. Y en este caso, lo que señala Javiera, esas poblaciones son las vidas empobrecidas y, como señalaba Alejo Stark en un inicio, son las vidas empobrecidas racializadas, específicamente en el contexto norteamericano, y nosotros sabemos, nos vamos dando cuenta que acá, sobre todo posterior a las políticas de persecución contra el narcotráfico, también se empieza a racializar cierta persecución, sobre todo las compañeras y los compañeros de países como, por ejemplo, Colombia, Bolivia, etcétera, ¿no? La pregunta que quisiera dejarle al Alejo Stark antes de poder irnos a la pausa tiene que ver con este contexto, ¿no? De excepción dentro de los sistemas penitenciarios. ¿Y cómo lo observas tú en la tendencia que ha tenido en las cárceles estadounidenses la excarcelación? ¿Cómo la excarcelación opera dentro de esta lógica de la excepcionalidad? De alguna u otra manera, también podemos intuir de que no solamente se excarcelan, o sea, no es que simplemente se dejen en libertad, sino que son poblaciones que se dejan sin aislamiento efectivo. No obstante, con una serie de regímenes de control sobre ellas, ¿no? Entonces, a ver si nos podrías contar posteriormente a este bloque cómo opera la excarcelación dentro de este contexto donde las prisiones operan sobre su propia falla, ¿no? Y bueno, en este caso, ver el compañero a ver si me. Ahí está, ahí está. Hola, compa, ¿cómo va? A ver. Ismael Durán. Ismael. Tienes, ahí sí, ¿aló? Sí, ahí. Hola Ismael, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Estaba escuchando, Oye, o sea, porque me interesaba saber de qué estaban hablando para ver qué voy a cantar. oye Ismael, en primer lugar saludarte, darte las gracias, a contarle a todas y a todos quienes nos están escuchando en este momento que Ismael nos dio la idea, escuchando justamente el programa la semana pasada, de que en los cortes de la conversación pudiera existir ahí la posibilidad de que un músico pudiera difundir su trabajo. Entonces, lo invitamos directamente a Ismael, que fue el primero en inaugurar, porque de alguna u otra manera fue él el que lo inventó, este momento musical dentro de las conversaciones de vitrina histórica. Entonces, Ismael, te dejo para que te puedas presentar y nos puedas deleitar un poco con alguna de tus canciones para luego seguir con la conversación. Bueno, les agradezco, te agradezco que hayas recibido mi aporte, ¿no? Porque lo estuve escuchando y yo pienso que siempre en todo lo que nosotros hemos hecho por la historia de nuestras actividades, siempre la música, la poesía están presentes. Yo vivo en Estados Unidos, soy chileno, vivo en Estados Unidos hace muchos años, pero estoy muy conectado con Chile y mi música está siempre ligada a los movimientos sociales, a los movimientos culturales, políticos. Viajo mucho a Chile, estoy siempre en Chile. Físicamente vivo en Estados Unidos, pero todo lo demás estoy junto a ustedes. Y he estado en estos 2 meses y medio completamente conectado con muchas organizaciones, apoyando los comedores populares en La Legua, en La Granja, en la Villa Francia. Entonces, quería participar con ustedes. Y sobre todo porque el tema que hoy día están conversando ustedes es sobre la situación de los presos políticos en Chile y en todos lados, ¿no? Entonces quiero hacer una canción primero que habla de eso, ¿no? Esta es una canción que escribí hace varios años cuando estuvimos en una campaña mundial por la libertad de 5 presos cubanos que habían aquí en los Estados Unidos. Y me tocó viajar bastante en solidaridad con ellos. Y por suerte hoy día ellos están en libertad. Entonces quiero hacer esa canción para compartirla con ustedes y en apoyo a los compañeros presos políticos, los jóvenes presos políticos que hay. Hay 5 almas violentadas, hay 5 soles sin sumar, hay 5 hombres que resisten y a su patria volverá, y a su patria volverá. Carteles con sus nombres, 5 familias les esperan, 5 palabras lleva el viento, mensajes de libertad, mensajes de libertad. ¿Y dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? ¿Y dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? Que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Volverá. Volverá. Cinco palomas mensajeras vienen cruzando el ancho mar. 5 balcones en su patria celebrando estará. Sus hijos en libertad. ¿Y dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? ¿Y dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? Que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Volverán, volverán. Muchísimas gracias, Ismael. Bien. Mira, bueno, he estado estos 2 meses, ¿para qué le digo? Aquí en mi casa, completamente virtual, participando, como les decía, en muchas actividades con amigos y compañeros y organizaciones. Y con esto me siento que estoy participando y que estoy entregando lo que he hecho por tantos años, ¿no? Habían 2 posibilidades: o hago una canción que sea esperanzadora hacia adelante, o vuelvo a hacer otra canción así dramática y esa de puñaladas y de... ¿Qué prefieren? ¿Una canción esperanzadora hacia adelante sobre las luchas? Porque estuve en una y les cuento esto para que sepan más o menos, estuve en un conversatorio el viernes de nuestra noche a las 9 de la noche con una organización en Australia. ¿Ah? Y esta organización en Australia congregó a compañeros, sobre todo también la situación política y la situación de los presos. Y habían compañeros de Chiapas, habían compañeros de Colombia, había una compañera que estaba en representación del pueblo mapuche por la libertad de todos los presos, los prisioneros mapuches que hay en Chile. Y también salió el tema de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? O sea que no somos únicamente, y eso lo saben ustedes, no somos únicamente nosotros. La situación de Bolivia, la situación de Nicaragua, la situación de Cuba, el acecho que tiene el pueblo venezolano. Y ahora los han dejado un poco tranquilos porque hoy en día, en esta semana, aquí en Estados Unidos está sucediendo lo que no habíamos visto nosotros en muchos años. La gente en las calles protestando por el asesinato de un afroamericano por la policía en la ciudad de Minneapolis. Y todas las ciudades están completamente tomadas. Yo vivo en la ciudad de Detroit y ayer cientos de miles de personas en los últimos 3 días tomándose las calles. Mi hijo me decía... Pucha, no vi barricadas. Le dije, bueno, que aquí hay que enseñarles cómo se hacen las barricadas con neumáticos, porque aquí hay neumáticos. Y mis hijos y mis nietos fueron y participaron de esas marchas, ¿no? Entonces quiero hacer esta canción, pienso que nos puede servir para pensar que no somos únicamente nosotros con la situación de Chile, que somos toda una Latinoamérica, ¿no? Importante lo que todos ustedes están haciendo. Y ojalá suceda lo que yo presiento. Viene Zapata con Sandil. Llevará con Fidel. Está temblando en esta tierra. Volverán a renacer. En todos ustedes. Volverán a renacer. Simón Bolívar se levanta. Tiene su patria a defender. Alerta que camina por América Latina, no pasará, es el tiempo de vivir y de crear. Hay una alerta que camina por América Latina, todas las voces, todas, cantando por la paz, todas las manos, todas, derrumbando esas murallas. No pasará. Cabalgando Manuel Rodríguez junto a Martí Tupac Amaru. Artigas victorioso, la voz de Chávez despertando. No pasará. Todas las voces, todas, cantando por la paz, todas las manos, todas derrumbando esas murallas. Hay una alerta que camina por América Latina. Hay una alerta que camina por América Latina. No pasará, no pasará. Es el tiempo de vivir y de crear. Maldigo la poesía concebida como un lujo, cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuanto sufren y canto respirando, canto y canto cantando más allá de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para estar en cuanto somos, dar un sí que robustifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. No pasará, no pasará. Es el tiempo de vivir y de luchar, y de luchar. Hay una alerta que camina por América Latina. Hay una alerta que camina por América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ismael. Oye, y seguimos en contacto. Oye, había una radio participando de ustedes que es de aquí, de Michigan, ¿no? Sí, justamente, sí. Alejo Stark. ¿Tú vives? Alejo. Ayer estuvimos con tu hijo en las calles, Ismael. O sea, ya me descubriste todo a mí. Mi o sea, estaba todo en Detroit con el... Estamos ahí. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, y seguimos en contacto. Adelante. Yo voy a seguir escuchando un poco y después de repente calladito me retiro. ¿Ah? No, sí, y ahí nos puedes seguir enviando mensajes y compartiendo, sí, cualquier cosa nos escribe. Y tú, Alejo, perdona, para terminar, ¿tú vives aquí en Michigan? Acá en Michigan, exactamente. Allá. ¿Y en qué parte? ¿En Ann Arbor o en Grand Rapids? Ypsilanti, ok. Cuídense, ¿ah? Todos ustedes. Nos vemos, Ismael. Cuídense, Muse. Abrazo gigante. A mí no me dejan salir, me tienen en la casa. Muchas gracias. A cuidarse. Muchas gracias. Alejo Stark, entonces, la palabra queda contigo en términos muy generales. La Javi nos señalaba, ¿no? Lo que avista la historia de las prisiones en Chile es que su capacidad de gestión está sostenida en su propia falla, al mismo tiempo en saltarse sus propias normas. ¿Nos podrías contar qué relación tiene este sistema de funcionamiento de las prisiones con esta tendencia que tú vienes señalando, que en Estados Unidos va antes que a hacer permanecer a los compañeros y las compañeras en el aislamiento dentro de la institución penitenciaria, ahora va a la excarcelación? ¿Cómo se puede entender? ¿Y para dónde va? ¿Qué está hablando de la prisión en Estados Unidos? Sí, bueno, buenísimo el compañero Ismael. Ojalá que lleguemos también a hablar un poco sobre Detroit y las rebeliones que se han desatado acá, ¿no? En Estados Unidos, que directamente tienen que ver con un poco, obviamente, las genealogías del racismo, del capitalismo racial estadounidense, y las cárceles, obviamente, ¿no? Que para nosotros las cárceles, tanto para Roosevelt Abolition Radio como para MAPS, que es esta organización que he formado, he sido parte hace 4 años, desde las huelgas del 2016 acá, huelgas carcelarias, nosotros venimos viendo que la cárcel es una manera de contener la crisis recurrente del capitalismo racial. Entonces ya desde los 70, ¿no?, en reacción a las crisis de los 60, al proceso de deindustrialización y ese abandono organizado del Estado, lo acompaña también esa violencia organizada del Estado, ¿no?, que es el boom carcelario de los 70. Y ese boom carcelario de alguna manera explota, como decía, en los 70, pero a principios de los años 2000, por ahí 2008, 2010, vemos que la tasa de encarcelamiento empieza a convertirse en constante, digamos, empieza a llegar a una cierta meseta. Y ahí es cuando vemos también lo que planteabas vos, por ahí en una tendencia opuesta a lo que marcaba Javiera, de las cárceles chilenas, en la cual se empieza a utilizar la excarcelación o la libertad condicional como un modo de resolver la crisis de los presupuestos carcelarios, ¿no? Entonces, desde los 70 en adelante, al explotar las cárceles, explotan también los presupuestos del Estado carcelario, ¿no? El Estado deviene un Estado de guerra, por así decirle, que viene a contener las rebeliones de los 60, viene a contener también la crisis recurrente del capitalismo racial, y por lo tanto crece el presupuesto de tal modo que hoy solamente en la provincia de Michigan, donde vive Ismael, donde vivo yo, solamente en esta provincia se gastan más de 2.000 millones de dólares al año por las prisiones, ¿no? Estamos hablando de un sistema carcelario que encarcela, como decía antes, 33, 35.000 más o menos prisioneros, pero dentro de ese número hay un número mucho mayor, que son aquellos que están siendo controlados por estos aparatos de excarcelamiento, ¿no? Que acá hay dos tipos de libertad condicional, probation y parole. Entonces hay 190.000 personas que están bajo esa supervisión del Estado de libertad condicional. Entonces, dentro del sistema carcelario de Michigan, 35.000 están en las prisiones y 190.000 están bajo el control excarcelario del Estado, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es que este proceso de excarcelación viene como, por así decirlo, una manera de tratar de resolver la crisis del Estado en términos de financiamiento en reacción a la crisis financiera del capitalismo, ¿no?, del 2008 en particular. Entonces lo que se ve es una excarcelación masiva, que es una solución, por así decirlo, del Estado a la crisis financiera, la crisis de presupuestos, ¿no? ¿Y cómo hacen? Bueno, lo que hacen es pasar el costo del encarcelamiento a las familias, pasar el costo del encarcelamiento a aquellos que están ahora básicamente en libertad condicional, pero siguen siendo sujetos al tipo de... siguen estando sujetos a las políticas carcelarias, ¿no? Porque tienen que ir y hacerse controles y también pagar al Estado. En el Michigan, por ejemplo, los prisioneros que tienen una pulsera... ankle shackle, como decimos nosotros, una pulsera que monitorea sus movimientos, ese costo se lo pasa a la persona que ha sido excarcelada, ¿no? Entonces la libertad condicional se convierte, por así decirlo, en una solución a la crisis recurrente del capitalismo racial y cómo el Estado carcelario tiene que mantener control sobre esa población, pero ya no puede hacerlo debido a la crisis presupuestaria, ¿no? Entonces, ese abandono organizado también se exterioriza, ¿no? Porque esas mismas personas, digamos, también se encuentran en una situación súper precaria al no poder encontrar laburo. Como decía también César antes, estamos en una situación de guerra civil constante, más que nada las poblaciones afro. Y ahora nos enfrentamos a una crisis mayor todavía, ¿no? Una crisis en la cual hay un desempleo de 14,7% en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En reacción al coronavirus. Y ya venimos viendo, de alguna manera, estas crisis, estos riots, estas rebeliones populares. Ismael decía que hace muchos años que no vemos esto, y es verdad, ¿no? El 2014 en Ferguson, el 2015, el 2016 en Baltimore y en Charlotte. Son rebeliones populares, claramente de esas vías empobrecidas, como decías vos, Pato, esas vías empobrecidas racializadas, ¿no? Que han sido contenidas por el Estado carcelario, pero ahora el Estado carcelario no puede ya contener debido a su incapacidad presupuestaria, y que han sido excarceladas bajo esta libertad condicional, ¿no? Entonces hay una relación también en estos riots, de estas rebeliones de Black Lives Matter, y también la lucha carcelaria, ¿no? Que los mismos compañeros de adentro establecen y nos dicen que están siendo inspirados también por lo que ocurre afuera, ¿no? Entonces hay como una cierta, hay un ciclo también de inspiración de adentro y de afuera, las revueltas, por ejemplo, en 2016 también fueron inspiradas no solamente por la rebelión en Ática, en Nueva York, 71, y George Jackson, ¿no? George Jackson era un prisionero común, por así decirlo, que devino prisionero político dentro de los penales, ¿no? Acá no existe tanto la división como venían marcando los compañeros, Javier en particular, entre prisionero político y prisionero común. No existe tanto esa división. Entonces, digamos que dentro de la misma matriz del capitalismo racial, podemos entender los riots y las rebeliones adentro de los penales en la última década, como también lo que vemos ahora en el 2020, que va en continuación con lo que ocurrió en Ferguson en el 2014, en Baltimore en el 2015, etc. ¿No? César, a partir de lo que nos señala Alejo, interesante, ¿no? Porque el proceso de transformación y de agudización de este estado carcelario a nivel planetario se da justamente bajando los muros, sacando los muros de las prisiones, pero extendiendo las máquinas de control sobre las poblaciones que están afuera de ellas, ¿no? Pero al mismo tiempo, junto con esta tendencia a la excarcelación o al control social más generalizado, también se empiezan a multiplicar las relaciones o las solidaridades entre el adentro y el afuera de la prisión, que han permitido poner también dentro de la discusión política de los distintos territorios en revuelta la pregunta por cuál es la relación entre la crisis de afuera con el encarcelamiento masivo. Paez, entonces le quería preguntar a César, de 81 razones, si nos pudiera contar un poco cómo se ha dado esa relación solidaria entre el adentro y el afuera de la prisión, desde lo que ha sido la historia de 81 razones por luchar. Sí, la historia siempre hablaba de la solidaridad mutua, pero con esto del tema del coronavirus nació una relación muy bonita con los compañeros y compañeras privados de libertad, porque lo primero que empezamos como a lograr fue que no hubieran muerto ni heridos en las cárceles, que es un tema súper importante para nosotros, porque como 81 razones, nosotros decimos, igual que parte de una canción de Víctor Jara, Herminda de la Victoria, nosotros somos hermanos en la desgracia. Nosotros nos fortalecimos y nos conocimos por una desgracia, por una tragedia, una masacre, que fue la muerte de los 81, en una parte por una riña de los compañeros, que es una de las primeras partes que yo hablo con los internos, y que hemos tenido la libertad y la confianza con los chiquillos en decirle no más masacre entre nosotros. Y eso obviamente a Gendarmería le empezó casi más a molestar, tanto como cuando le metimos la mano al bolsillo, cuando empezamos a preguntar con el Galo, con el Observatorio Penitenciario, a ver en qué se gastan ustedes la plata. ¿Por qué están haciendo negocio empresa con los presos? ¿Caché? Cuando le metimos la mano en el bolsillo al Estado y a Gendarmería, empezamos a preguntarle, necesito que usted me dé cuenta, ¿por qué gasta 20 millones de pesos en copete? ¿Por qué gasta 20 millones de pesos en llamadas telefónicas si no atiende los teléfonos? ¿Qué pasa con las cárceles concesionadas que no cumplen con los contratos? Le estamos pidiendo que usted, Claudio, termine el contrato con las cárceles concesionadas. Cuando empezamos a preguntar por las plata, extrañamente Gendarmería y el Estado se quiso sentar a la mesa con nosotros. Pero cuando nosotros también empezamos el tema de la pacificación carcelaria, me refiero a la pacificación, que era el respeto mutuo entre nosotros y nosotros dentro de las cárceles, que no hubieran apuñalamiento, que sacáramos de nuestro dialecto y nuestras conversaciones del día a día el tema de los perros, a los internos, la lavadora, que significa que el que tiene que hacer las cosas, el perkin. Cuando empezamos a sacar estos términos, obviamente esto se potenció cuando empezaron a llegar los compañeros presos de la revuelta, nosotros le dijimos, ustedes tienen que solidarizar y hacer lo que el Estado no hace, que es trabajar con los compañeros que lleguen desde la calle por la revuelta, e incluso abrazarlos y aplaudirlos, porque ellos están dando la vida por una causa, una lucha social del país. Pues ahí, porque ahí empezamos a hablar del individualismo, que cuando se hablaba del tema de la prisión política, me llamaba una señora y me decía, oiga, yo quiero hablar con los derechos humanos porque mi hijo está es preso político. Y yo le decía, ¿su hijo es preso de la dictadura? No, usted está loco, ¿cómo cayó preso ahora en la revuelta en Plaza Italia? Ah, ya, porque yo le decía, los derechos humanos no existen en Chile, y existe el INDH, ¿y por qué es preso político? No, porque cayó preso en la revuelta. Ah, ya, decía yo, para entenderlo bien, y tenía que obviamente una conversación con esta familia, que estábamos recibiendo un preso político por el tema de las luchas en la calle. Pero lamentablemente mucha gente que está en Cana que no solidariza y como que está fuera de esta lucha organizacional que hemos tenido con Marco Libertad en Valdivia, Observatorio Penitenciario, 81 Razón y diferentes organismos, que es la solidaridad plena en recibir a la gente por la causa que venga. Obviamente hay causas que no se negocian ni se transan, pero los presos de la revuelta para nosotros deberían haber sido muy bien recibidos, incluso con una alfombra, les he dicho, compañero, aquí tiene una cama, aquí tiene una frazada, aquí tiene una comida, una zapatilla, porque el Estado no hace eso. A los presos de la revuelta los castigaban casi incluso más que a los presos comunes que venían por otros tipos de delitos que eran individuales, ¿cachai? Obviamente el castigar, como decía la compañera, en dejar en cana sin ni un medio de prueba. Yo hablé con 10 presos de la revuelta y de 10 presos de la revuelta, en una ocasión, 8 de ellos me reconocieron que sí andaban en incidente, pero que no había medio de prueba y el Estado te dejaba en cana igual, ¿cachai? Y ahí empezamos como a hacer la lógica de la obviedad carcelaria, que era, oye, no podía hacerle daño a tu propio pueblo, cabros que venían cojos, con los huesos quebrados, con la cabeza rajada por los pacos, y que más encima tú llegaras ya a una cana y que el preso te cogoteara, te robara tus pertenencias personales, o te apurara para que tu familia te depositara una cuenta plata, ¿cachai? Y ahí nosotros empezamos a decir, no, compañero, nosotros vamos a hacer grupos de voceros, y cada vocero en cada torre de cada cárcel tenía que decirle a todo su grupo de compañeros y compañeras, decirle, no, aquí no se aceptan abusos carcelarios. Era la jerga, ¿cachai? Porque muchos me decían, no, que esto eran como los códigos carcelarios. Yo decía, no, pues bueno, así como nosotros queremos romper toda la ley y queremos quemarlo todo, también nosotros tenemos que romper los sucios códigos carcelarios que nunca nos han beneficiado a nosotros como presos o presas pobres, por mano. Así que yo les dije, aquí se rompen los códigos carcelarios, no me interesa quién es más choro, quién es más vivo, quién es más bandido. Acá nosotros somos todos iguales y nosotros tenemos que cuidarnos y respetarnos como tal. ¿Cachai? Y empezó a funcionar y nosotros decíamos, no, yo no te voy a atender, yo no te voy a ayudarte si tú estás abusando de los demás presos o presas. Y les pegábamos la retada a los cabros, el tirón de oreja, a pesar que algunos me decían, ¿qué te pasa? Yo soy el más choro de la peli, ni puedo darme consejos. Y decía, entonces no te ayudo, po. Pago un abogado particular. Po. O sea, no, pues no sé, así no te enojí. No, no me enojo, po, pero es así la weá, pues, hermano. ¿Cachai? Nosotros 81 son, no somos choros, pero en ese sentido tratamos de implantar la solidaridad única, hermano, y el respeto entre nosotros, y resultó. Y Gendarmería se asustó cuando en Colina no moría nadie apuñalado, y empezó en todas las cárceles del país, como ocurrió con el movimiento 321, que no habían muertos. Y eso al sistema lo quebra. Cuando empezamos a quebrar el sistema, o los presos se defendían todos de una misma galería, venía el Paco a pegar y todos cerraban la puerta y todos peleaban para el mismo puño, y Gendarmería empezó a decir, escucha, los presos se están defendiendo, sí, compadre, porque aquí la pega es una pega. Nosotros estamos en cana, pero tú no nos podís pegar. Aquí no. Los presos estaban acostumbrados al págame al contado. Pégame un palo, pégame un combo y yo me quedo callado. Y le decía al preso, no, pues bueno, tú estás privado de libertad. Nada más que eso. Y incluso tú tenés más derechos y beneficios que yo, porque el Estado te tiene que subsidiar todo. Exige, weón, bueno, exige la comida, exige el cuaderno, exige el lápiz, exige estudiar, exige ir a la clínica, exige todo, weón. Bueno. Así como te tienen en cana, tienen que cumplir ellos. Y empezamos a exigir mediante documento con el Observatorio de 81 Razones, y Gendarmería empezó a echarse para atrás porque vieron que estábamos organizados en muchas canas. Y empezamos con la huelga hambrienta, no las huelgas de hambre. Y empezamos a exigir que Gendarmería y el Estado tenían que alimentarnos, darnos toda la ración de alimentos. Y como se robó, y actualmente Gendarmería se roba más de la mitad de los alimentos en las cárceles, los dejamos en jaque porque los hueones tenían que alimentar a los presos todo el día. No huelga de hambre, porque la huelga de hambre al Paco le sirve. Ah, cáguense de hambre y están débiles. En cambio, si hacíamos huelga hambrienta, todos comíamos, todos nos alimentábamos, todos conversábamos y todos nos comunicábamos, estábamos todos enfilados en una misma lucha. Cosa cuando mandamos un mensaje, ¡pum!, le llegaba inmediatamente a 30.000 presos. Y en tantos minutos salía un lienzo con el mismo lema en todas las canas. En la medida que decía, chucha, ah, está funcionando. Y ahí empezaron a separar los módulos, a pelotear, a golpear y todo lo que nosotros sabemos que pasó en Made in Chile con el tema de los traslados, los pelotes, ¿no? ¿Sí? Pero todavía está vigente esa estrategia, ha dado resultado, y tuvimos incluso Gendarmería en una semana de rodillas porque hicimos la estrategia de la basura, que fue que hicimos huelga hambrienta y paralización de actividades, es decir, que todos los presos no hacían nada, levantaban las manos y no hacían nada todo el día, es decir, que el preso no sacaba la basura y el Paco no se metía a la basura. Así que la cana que tenía más basura ganó el gallito. la cana que tenía más basura, fue el alcalde y dijo, ya, ¿qué quieren? Queremos esto, ya, limpio, ahí tienen todo lo que necesitan. Y fueron estrategias que fuimos aprendiendo en el día a día. Lamentablemente en el movimiento de ahora, en el movimiento anti-COVID, ocurrieron cosas que no deberían haber ocurrido, que fueron muertes entre mismo interno, apuñalamiento, obviamente con la atención de toda la abstinencia que tienen los cabros en la PENI y en otras cárceles, y hubo uno de los primeros muertos que dijeron que tenía coronavirus. Y después un joven que fue apuñalado en el óvalo y horas antes de morir dijeron que tenía coronavirus. Y extrañamente llevaba años en ese lugar o meses desde que empezó el coronavirus y nadie sabía que tenía el virus. Así que ha costado bastante, pero obviamente la solidaridad ha sido algo hermoso porque los chiquillos se dieron cuenta que tenían que ayudar hacia la calle, a pesar que Gendarmería cerraba los alimentos, y empezaron a donar desde la Galería 8 de la PENI. Todas sus meriendas, juntaron casi 4.000 meriendas, las donaron a diferentes campamentos, y después empezó el CAS a movilizarse. Estamos con el CAS trabajando directamente con los compas del CAS de Seguridad y otros compañeros más del CAS, y me han donado dos o tres veces ya sus meriendas, y esas han sido entregadas a diferentes campamentos de acá de Santiago, del sector sur. Y seguimos en esa campaña, y ahora se unió Colina 1. Obviamente Colina 1 que se quebró ese diálogo porque ocurrió un motín extraño que hubo hace poco, pero la solidaridad ha sido muy linda porque los chiquillos ahora, en vez de nosotros llevarle alimento a ellos, ellos nos están mandando alimento a la calle, así que ha sido algo muy lindo. Sí, Javi, a propósito de lo que nos está señalando el César, ¿nos podrías contar cuál es en estos momentos como el estado de la situación de las y los presos en el contexto del COVID-19, ¿qué información tienes tú? ¿Cuál es el estado que tienen las y los compañeros presos, tanto por la revuelta como en general, ¿no? Mira, en las cárceles en general, como que pasa mucho lo que ha dicho César en relación a que se han activado bastantes redes de solidaridad. Pero, por ejemplo, también han existido conflictos muy patentes en relación a la responsabilidad que tiene el Estado para con las y los prisioneros, ¿cachai? Como, por ejemplo, que luego como de esta motín importante en Santiago 1, por ejemplo, la concesionaria, los trabajadores y trabajadoras de la concesionaria dejaron de ir a Santiago 1, entonces durante varios días los presos no accedieron a la alimentación y se sostenían únicamente con las colaciones porque desde Gendarmería y desde el gobierno central no hubo ninguna gestión en relación, por ejemplo, a la alimentación de los presos. Entonces, bueno, y eso sumado a que las condiciones, como te decía, infraestructurales de las cárceles son absolutamente deficientes, incluso para los parámetros como del mismo sistema, generan que sea bastante peligroso el tema como del contagio dentro de las cárceles, dentro de todas las cárceles. Asimismo, el tema del movimiento de prisioneros entre módulos, pero también entre distintas cárceles, sin que se les hagan exámenes, sin que se tomen medidas respecto de quienes tienen síntomas, sin que nada de eso. O sea, las únicas medidas que se han tomado son medidas bastante autogestivas, en relación a que los presos en sus encomiendas, por ejemplo, puedan acceder a elementos de sanitización, etcétera. Pero no hay ninguna medida como desde el gobierno central, desde Gendarmería, que pueda paliar la situación en las prisiones en Chile, que además, insisto, o sea, el tema infraestructural es vital, y es imposible como que se implemente cualquier medida de resguardo para las y los presos si está ahí con un nivel de hacinamiento del 100%, y a veces más, ¿sí? Sobre todo porque en Chile la excarcelación o el cambio de cautelares no es una medida tan común, sobre todo, por ejemplo, con los presos de la revuelta. Aquí la intención es dejarlos adentro de la cárcel, porque la prisión preventiva se constituye como una sanción anticipada por ejercer el derecho a la protesta. Entonces, es más o menos esa la situación que es grave, ¿cachai? Porque Chile insiste en violar una y otra y otra y otra y otra vez todos los tratados internacionales que suscribe, que como decía antes, son pisos mínimos, no son patrimonio de la izquierda, no son patrimonio de los revolucionarios, revolucionarias, nada. O O sea, el derecho internacional de los derechos humanos es un piso mínimo para la convivencia como dentro de estas mismas como democracias del capital, ¿cachai? Uh-huh. Entonces parece señalar como con más fuerza que la cárcel en sí misma es un problema que debiéramos erradicar en este mundo nuevo que soñamos, ¿cachai? Que tenemos que buscar como alternativas, etcétera, porque difícilmente se va a poder solucionar el conflicto estructural de las cárceles toda vez que están construidas para vulnerar los derechos de las y los presos. Y eso solamente se agudiza y se muestra de forma más patente en estos periodos como de crisis sanitaria, ¿cachai? Pero la crisis sanitaria en las cárceles es la norma, siempre. Las condiciones materiales de existencia de las, los privados de libertad son paupérrimas siempre. El Estado no se hace cargo. Bueno, la conversación ha abordado distintas perspectivas, distintos lugares, como para poder seguir pensando esta relación entre una gestión de muerte con respecto al historial de las prisiones dentro de los contextos de las democracias neoliberales, y lo que en estos momentos estamos viendo como gestión sanitaria, y donde justamente las poblaciones que en estos momentos están más expuestas tanto al contagio como a la muerte, han sido las mismas poblaciones que históricamente han estado llenando las prisiones y sobre las cuales también se han articulado distintos discursos de guerra. Como para cerrar, parte importante de lo que hemos estado conversando con distintas otras organizaciones nos da pistas de que, justamente como decía Javi, este contexto de crisis lo que ha puesto sobre la mesa es un discurso de la guerra, un discurso de la guerra que en este caso se trata de depositar sobre un agente invisible, ¿no? El virus, pero al mismo tiempo ese virus se marca sobre algunos cuerpos más que otros. Entonces ya una guerra declarada sobre poblaciones que en este caso son tratadas como portadores de una amenaza que pone en riesgo la democracia y el orden financiero, específicamente. Entonces, ha sido interesante dar cuenta de que las revueltas, las solidaridades, estas alianzas entre el adentro y el afuera, en la capacidad que han tenido de poder burlar el orden de violencia con el cual se justifican y se sostienen, van dando cuenta de la capacidad también de poder articular un relato sobre lo que está más allá de ellas, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes cuál es la relación desde sus distintas organizaciones que ustedes ven entre revuelta y abolicionismo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre revuelta y lucha anticarcelaria? Sobre todo en un contexto donde, por ejemplo, el que estamos viendo en Estados Unidos, hay una transversalidad, ¿no? Luchar contra las prisiones es luchar contra el capitalismo racial, que al mismo tiempo es el mismo que asesinó a George Floyd, ¿no? Entonces, desde sus distintos lugares, quizás conocer esa relación entre revuelta y lucha anticarcelaria, y vamos cerrando este programa del día de hoy. Javi, quizás, ¿quería empezar? Bueno, mira, la verdad es que yo puedo hablar como de esa interrelación entre la revuelta y lo anticarcelario desde varios lugares, porque ponte tú, yo, aparte del CDP, soy parte de la Asamblea Territorial de la Villa Frei. Y acá en la Asamblea Territorial de la Villa Frei, como un eje fundamental de la lucha por nuestra dignidad, porque es una asamblea que surge como al calor de la revuelta, parte fundamental es la solidaridad para con las y los presos. Entonces, por ejemplo, en el acopio solidario se incluye acopio específico para los presos, ¿cachai? Y existe comisión como de apoyo a las y los presos, y hay una intención como de revelar igual que la prisión política en el marco de la prisión en general obedece precisamente al sistema contra el que estamos luchando, ¿cachai? Lo mismo desde el Comité de Defensa del Pueblo. El Comité de Defensa del Pueblo lleva mucho tiempo en torno como al tema de la prisión, tratando como de organizar, de representar también gratuitamente a compañeros y compañeras que han caído no solo al calor de la revuelta, sino que también antes, y eso se materializa en, bueno, en estas defensas, también en todos los espacios de solidaridad, y en que en el fondo estemos tratando de incentivar y de poner en la palestra la situación de las y los presos, como algo previo a la revuelta, pero que dentro de la revuelta necesitamos consignar como algo que existe, que es parte de la revuelta, y que es parte de nuestras demandas por dignidad, ¿cachai? Y eso me parece súper relevante, porque como pocas veces se ha visto la situación de la prisión, hoy día es un tema entre quienes se organizan, en las ollas comunes, etcétera, ¿cachai? Y yo tengo la sensación de que hasta hace no tanto tiempo atrás, la situación de la prisión no era un tema. Hay una disputa entonces como del sentido común que a mí me parece súper interesante, ¿cachai? Porque si hace 5, 10, 15 o 20 años atrás el sentido común nos indicaba, no digo que yo esté de acuerdo, ¿eh?, pero nos indicaba que las y los presos son el último escalafón de la sociedad y que están equivocados y qué sé yo, y eso era parte del sentido común, ¿cachai? Como está bien que estén ahí presos, y aún hoy día hay mucha gente con ese tipo de discurso. Pero la revuelta nos ha permitido disputar ese espacio del sentido común en torno a la cárcel también, y poder generar posiciones distintas dentro como del campo popular, ¿cachai? Y a mí eso me parece particularmente interesante, esa interrelación, porque esa disputa del sentido común también se da en otros niveles, que nos permiten efectivamente pensar y construir una forma de vivir que sea distinta, que creo que es también la gracia de la revuelta de octubre, la posibilidad de construir concretamente hoy día, aquí y ahora, una forma de vivir que es distinta a la que nos impuso el neoliberalismo, que es distinta a la que nos impone el patriarcado, que es distinta, y es distinta en un montón de niveles, desde cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con otros espacios, cómo nos vinculamos con otros compañeros y compañeras, cómo construimos, cómo hacemos política, cuáles son los elementos que consideramos en nuestros análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que se abre una posibilidad bien interesante para disputar en pleno el concepto de la cárcel, el concepto de castigo y qué es lo que esperamos para el mundo nuevo, que yo tengo toda la esperanza que vamos a poder construir aquí y ahora mismo. Eso. Hermoso. ¿Así es yo? Ya, pues dale. Dale. Bueno, sí, acá también se abre esa posibilidad, una manera inédita también, ¿no? Cómo se va fracturando ese sentido común carcelario y punitivo en torno no solamente a las poblaciones racializadas, pero se abren posibilidades. Por ejemplo, el otro día en el LA Times, que es como el diario de Los Ángeles, es probablemente el diario más grande de Yanquilandia, salió una nota que básicamente ponía en escena lo que veníamos planteando, ¿no?, acá, que desde siempre ya hay una contradicción entre la salud pública y lo carcelario, ¿no? Esto salió como posición del equipo editorial del LA Times, ¿no? Entonces creo que estamos viendo estas grietas, para usar esta hermosa metáfora zapatista, estamos viendo esas grietas en sus muros, pero esas grietas igual creo que, como tuvimos una conversación con Ruth Wilson Gilmore, la abolicionista anticarcelaria, acá en Estados Unidos, que también elabora este concepto de capitalismo racial, creo que estas grietas igual no han sido todavía suficientes. O sea, quiero ser optimista, pero estas grietas tienen que generar grandes agujeros en sus muros, dice ella, ¿no? Tenemos que poder abrir esas grietas y and pierce into the future, ¿no?, y lanzarnos hacia el futuro. Entonces creo que estamos en esa ambivalencia, estamos todavía atrapados de alguna manera en poder hacer expandir esas grietas, pero creo que concuerdo con Javi que hay una cierta crisis de cierto sentido común en torno a lo carcelario, ¿no? En una conversación que tuvimos con Fred, que Fred fue era un preso en el año 2016 que participó de las huelgas carcelarias masivas en Estados Unidos, acá en Michigan. Fred decía, y se hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese ocurrido en todos los penales de Michigan, o en dos, o en tres, o en cuatro? No hubiese podido mandar, básicamente, a, sus equipos de SWAT, decía, no hubiesen podido mandar a reprimir si más de dos, o tres, o cuatro, o cinco prisiones de Michigan hubiesen estado en llamas, ¿no? Porque esa interrupción de los flujos de trabajo, materiales, la interrupción de la reproducción de, la, de las cárceles, ¿no? Como decía también antes el compa César, obviamente las cárceles se mantienen en torno también al trabajo que hacen los internos, ¿no? De juntar la basura, en el caso de Estados Unidos también en cocinar. Sin ese trabajo de trabajo reproductivo de las cárceles, todo cae. Entonces, el compañero Fred, que fue parte de la revuelta y que no fue castigado como, como resultado, pero que igual fue parte de ellas, nos hacía esa pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si, hubiese, si hubiésemos visto esta misma revuelta en otras cárceles? Y acá vemos que la revuelta y también la crisis del coronavirus de alguna manera transversaliza precisamente, ¿no? Esa crisis, tanto de adentro como de afuera. Entonces siempre creo que tenemos que estar ahí creando esas alianzas insólitas entre adentro y afuera, al interior también de los penales, para poder tirar, por así decirlo, el freno de mano de este tren de la historia, que siempre ha sido un tren basado en la expropiación de los territorios indígenas, en la racialización de poblaciones, en su encarcelamiento y las policías, ¿no? Entonces yo creo que ese vínculo abolición y revuelta creo que más que nunca ahora se hace muy estrecho, ¿no? Se hace muy estrecho en tanto y cuanto podamos seguir intensificando esas alianzas insólitas entre la dentro y la fuera, que ya siempre están ahí, pero que lo que hace el Estado es precisamente tratar de cortarlas, ¿no? Ahí entró César. Ahí entró César. Ahí está. César. Estamos cerrando el programa de hoy con una pregunta: ¿cuál era la relación que, cómo pensabas la relación entre la revuelta y lucha anticarcelaria? Súper, yo quería puro hablar, hermano, y se me terminó en los gigabytes, hermano. Mira, lo que pasa es que estoy contentísimo, estoy muy triste, triste porque lloré por el hermano que murió en Estados Unidos, que mataron, y también estuve muy triste, lloramos porque al hijo de Alfredo Cuellar de Argentina le quemaron al hijo, no se sabe qué pasó. Sí. Así que, de la tristeza pasamos no a la alegría, es quizá un sentimiento de volver a empaparnos de energía, que lamentable que nos tengan que pasar cosas, me da rabia ser así, que nos pasen weas para poder rellenarnos de energía, pero por lo que pasó al compañero de Estados Unidos y por lo que le pasó al hijo de Alfredo Cuellar y por lo que sigue pasándole a los compañeros y compañeras que están presos, creo que nosotros y nosotras que estamos activos en el tema de la liberación, de la libertad, de poder caminar por la selva, por la jungla, poder caminar sobre el fuego, nosotros somos los que no tenemos que hacer caso, y lo digo con respeto en lo personal, porque cuando dijeron quédate en tu casa, yo hice la weá contraria, weón. Yo salí de mi casa y salí a repartir alimento y salí a rayar en las calles y salí a ver a los vecinos y salí primero sin capucha, tuve que después ponerme mascarilla porque toda la gente me retaba en la calle, pero yo hice lo contrario y quiero que todos los demás hagamos lo contrario, porque supuestamente no podíamos salir por el coronavirus, pero si Estados Unidos ya salió a las calles, tenemos que todos hacer lo mismo, ya tenemos que correr los riesgos que tengamos que correr, y quizás con esto de salir todos nuevamente a la calle, vamos a sacar a la mesa a estos hueones de Monsanto, este hueón de la Microsoft. Alguien tiene que arriesgarse, hermano, yo soy uno de esos que levanto la mano y digo, yo me arriesgo, hermano, yo he salido, todo el coronavirus lo he salido a la calle, hermano, arriesgando a mi hijo, a mi familia, a mi señora, a mis dos abuelas la he arriesgado, y he salido a la calle más que nunca, porque si no somos nosotros, ¿quién va a ser, hermano? Y si por eso les digo, y si viene una guerra y tenemos que defender y volver a tomar los fusiles, no vamos a esperar que nos defienda. ¿Quién, hermano? Si ya en Chile no tenemos frente, no tenemos MIR, no tenemos que esa gente organizada, o quizá existen, pero están callados, pero tenemos que nosotros dar la cara ahora por nuestra gente, hermano. ¿Cachai? Y todo esto, de que generó una solidaridad increíble, porque me encontraba con gente maravillosa en la calle, que anda en la misma que yo, haciendo la revuelta y la rebelión. Creo que tenemos que volver a tomar esa energía, hermano. No tenemos que soltarla ahora por nada del mundo, hermano. Aunque nos metan miedo con otra pandemia, o quizá el Kim Jong-un apriete el botoncito y nos manda una bomba nuclear. Estamos expuestos a eso, hermano, a morir o no morir en la lucha. Y tenemos que tomar ese frente, hermano, arriesgarlo todo. Porque si queremos que la dignidad sea costumbre, tenemos que acostumbrar a los capitalistas, a los poderosos, a los enfermos, que nos respeten, hermano, porque no nos están respetando. Oye, nos dejaron unos mensajes en... Voy a leer algunos mensajes, específicamente algunos saludos. También un mensaje que nos entrega Soledad, le voy a llamar solamente por su nombre. Ella informa que su marido ha sido golpeado brutalmente en Santiago 1 y que se encuentra en estos momentos en un estado difícil de salud porque lo mantienen, bueno, con sus costillas quebradas. Uh-huh. Y en una situación de incertidumbre médica. Entonces, bueno, la voy a poner en contacto también como colectivo, digamos, con ustedes, para que puedan luego poder quizá orientarla, ¿no? Y ayudarle con la situación. Le enviamos un fuerte abrazo a la compañera. Le mandamos un fuerte abrazo a la compañera. Por otro lado, también a la Javi le manda saludos Claudio Salvador Aguayo. Le envía fuertes saludos. Bueno, espérenme un minuto que tuve un... Se me salió el... ¿Dónde están los mensajes? Bueno, pero en general agradecerle a todos ustedes por la posibilidad de escuchar lo que están haciendo en sus distintos contextos, por informar también a las compañeras y a los compañeros sobre la situación que se está viviendo en los penales. Enviar un fuerte abrazo a las compañeras y a los compañeros que en estos momentos en Estados Unidos han estado en las calles luchando contra este asesinato histórico, ¿no?, que se repite como parte de la norma democrática del país del norte, ¿no? La persecución y el asesinato a sangre fría de aquellas y aquellos hombres empobrecidos, racializados, ¿no?, que históricamente se han visto objeto de la violencia supremacista blanca, entre otras, ¿no? Y que hoy en día, justamente, con un mensaje de Donald Trump, son nuevamente amenazados, ¿no? Donald Trump hoy día amenaza con pronto salir a regalar balazos, ¿no?, a regalar tiros y al mismo tiempo a encarcelar a quien haya que encarcelar, señala por sus redes sociales. Entonces, agradezco muchísimo la oportunidad que tuvimos como para poder seguir conversando con ustedes, y bueno, esperamos que las distintas pistas que se van entregando el día de hoy nos permitan seguir fortaleciendo las solidaridades, como señalaba Alejo, ¿no?, estas alianzas insólitas entre el adentro y el afuera, pero al mismo tiempo en los distintos territorios, que nos permitan descomprimir las dinámicas de violencia a la cual se están arriesgando ciertas poblaciones, y al mismo tiempo, como señalaba la Javi, en este caso, tratar de dar cuenta que la alianza entre, bueno, la lucha abolicionista, sumo también la lucha por una forma de vida distinta. Entonces agradecerle a ambas y a ambos, ¿no?, a los tres por esta conversación. Saludar también a los compañeros de Hemos Sido Engañados de Argentina, que nos dejaron algunos de sus mensajes. A Rocío Pinto, ¿no?, que señala ella: dime para quién hicieron la cárcel si el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Entonces, un saludo a todas y a todos que se mantuvieron escuchando, y este nuevo programa de Vitrina Histórica quedará a disposición de todas y todos en la página de Facebook. Entonces, cualquier contacto y los envíos de los documentos que nos habían señalado que nos van a reenviar, quedamos ahí disponibles para que nos lo envíen. Saludo a Ismael Durán también por colaborar en el día de hoy.